La fe es una conquista difícil que exige combates diarios para mantenerla. And I know one. Bien, tras escuchar Steel Prophet, es increíble. Einstein tenía razón, Nacho, yo creo que Einstein tenía razón el tema de la relatividad, mientras para el escuchante posiblemente solo han pasado 4 minutos, para nosotros ha sido un mes, hay que contarlo, hay que decirlo, nos ha pasado absolutamente... Queremos doblar espacio-tiempo y hemos vuelto a... Así es. Bueno, váyatela. Sí, decían que estaba equivocado, ¿no? Que no era tampoco tan así lo de... Bueno, eso... De cuadrado, bueno. Venga, vamos a ver qué vamos. Que se lo sí, deja. Bueno, sí, que ha pasado el tiempo que ha tenido que pasar, pero esto, así, como va a quedar para la posteridad, a lo mejor lo están escuchando en 2035. Efectivamente, ahí iba yo, el tiempo con relativo. Con el COVID-35, claro. Es verdad, ya irán por ese, por lo menos. Lo que es extraño sí. Es que este sea el COVID-19 estando en el... 20, ¿no? Así que pero se han adelantado esos como los siglos. Pues, es verdad, como claro, los siglos. Sí, claro, si lo dijo Ayuso, que era diciembre. Sí. Bueno, venga. Si lo dice Ayuso, bueno. Bueno, y ahora vamos con un poco detrás, pues que mantenía en el 2000-2001 un poquito de recuerdo de la vieja escuela. Traes tú a Hirax para continuar un poquito pues con ese estilo un poquito más puro, que se había perdido un poquito pues por los 90. Hay que decir que ahora que vamos a hablar del 2001, podríamos decir, Nacho, que sí que es verdad que en el 2001 ya empezaban a verse las cosas de una manera completamente diferente. Yo creo, por ejemplo, el disco que saca Maiden en el 2001, que es la reunión un poquito que da el empuje definitivo para que el heavy metal vuelva hacia adelante. Y luego, por ejemplo, Creator con el Violent Revolution, Megadeth saca el The World Needs a Hero. O sea, empezamos a ver ya una cosa también diferente, ¿no? Sí, hablábamos el otro día de Icer, que ha sacado Horror Show y que no sé, pero estamos, es que hay, no sé, hay bandas o Primal Fear, que lo hablábamos el otro día también, que se siguen reafirmando, ¿no? Que ya es una realidad y no sé, Sadistic Symphony, un disco un poco más raro de Vicious Rumors, pero bueno, que bueno, Ojalá y Perro, ¿no? Sacó Wasp, me parece, también ese año. Al final, pues las bandas, lo que hablamos, que las bandas grandes que habían estado haciendo, vamos a decir, el idiota, están viendo que el heavy metal tradicional o los estilos clásicos se están volviendo a sentar, ellos vuelven a su redil, vuelven a ocupar su trono y vuelven a desbancar un poco a esas bandas que o tenían ya un pie bien asentado en la escena, en el mercado, y pudieron realizar nombre, o las que estaban empezando justo ese año posiblemente o tardaron otro lustro más o les pisaron, les hicieron la zancadilla y volvieron a no ser nadie, a ser una banda maquetera con un disco en una escena underground totalmente, porque los grandes ya estaban otra vez llenando salas de otro aforo, pero ya empezaban a poner el culo en la butaca otra vez. Claro, claro. Pero y bueno, aparte de eso, sí que es verdad que el heavy metal melódico, de esa vertiente un poquito más power melódica que traían grupos como Rhapsody, y eso continuaba teniendo cierto éxito. Sí. Angra, por ejemplo, en esa época Nostradamus, que es un grupo, me parece que es sueco, de esa escena sueca que también pega mucha caña, pero tenían su vertiente melódica. Freedom Call, Camelot, bueno, son una serie de bandas que tienen su vertiente melódica, pero no dejan de ser heavy metal bastante duros. Brainstorm, por ejemplo, se reafirma como una banda bastante referente dentro del heavy metal, bastante contundente, ¿no? Bastante puro. Gamma Ray, por ejemplo, el New World Order también es un disco que todavía sienta las bases de ese power metal bastante poderoso europeo que se metía. Iron Savior, los Doroizon, es que hay una serie de bandas que en el 2000-2001-2002 empiezan también a despuntar. Unos tendrán un futuro bastante esplendoroso todavía, otros se quedan en el camino, como los Doroizon, que es un pedazo de banda que desgraciadamente no van más allá. Y bueno, también es verdad que Rage, por ejemplo, Gravedigger, pues todavía nos quedan esos coletazos de esos que nos han aguantado los 90, porque son bandas que nos han hecho soportar los 90 bastante bien, ¿no? Bandas como Rage o como Gravedigger. Y yo creo que claro, el 2001 yo es un año, la verdad es que es un año bastante interesante, bastante... A mí es de los años que más me gustan. Joder, es que estaba leyendo ahora la lista que tengo aquí del 2001 por ir tirando flechas, porque es alucinante. O sea, Wolf sacan su primer trabajo, correcto, que en ese momento ahora están en una buena posición. En aquel momento Serisco era la hostia, pero sello independiente y nadie los conocía. Pero es que tienes al señor Wayne, David Wayne, sacándose Metal Charge, volviendo a decir, bueno, si Metal Charge o Kurt Vanderhoof está haciendo su movida rara, que sacó dos discos un poco mediocres, este disco es bastante bueno. y empezaron a salir esas bandas que hablábamos antes, que ya estaban, pues eso, Twister Tower Dive, Warrior, que hiciste el especial, sí, ese de Rock, ¿no? El disco ese, el de Code of Life, es con Rock. Me correcto, parece. Correcto, sí, Killing sí, Ground, sí, sí. Killing Ground de Saxon. Vale, Sabbath estaban con el rollo un poco ahí místico, este, más, más progresivo, ahí, sí. Pero ya, bueno, yo creo que no, sí, o sea, el 2001, o sea, yo siempre lo diré, no sé si lo hemos dicho en la primera parte del programa, pero de verdad yo no cambio mi adolescencia de los 90 por mucho grunge que escucharía, ¿eh? Y para luego poder escoger y coger el camino correcto. Pero yo no cambié mi adolescencia a los 90 y a los principios de los 2000 por los 80. Es que son, sí, cosas, no se pueden comparar, yo creo. Son momentos distintos y resurgir es distinto. Unos a lo mejor más innovadores, esto es un poco más fotocopiando, pero haciendo lo que yo quiero escuchar. Entonces son dos, no sé. No, bueno, vamos a ver, y lo que estábamos diciendo un poquito del thrash, tú imagínate que eres un seguidor del thrash, que vienes de los 80, te mamas lo que te mamas en los 90, ¿no? Que para encontrar cosas interesantes tienes que rebuscar y sacar, pues, oro de la cantidad de mierda que había por el camino. Sin embargo, te plantas en el 2001, y yo he dicho anteriormente el Violent Revolution, o el The Creator, o el The World Needs a Hero de Megadeth, pero está el Antichrist de Destruction y está el M16 de los Sodom, por ejemplo. O sea, es que... Sí, o Carnival Diablos de, efectivamente, de Jeff Waters, Annihilator. Efectivamente. Que mira, curiosamente de Annihilator no contamos mucho en estos años anteriores, porque desgraciadamente sí que es verdad que Annihilator tiene mucho vaivén, empieza que te cagas, ¿no? A finales de los 80 y principios de los 90, pero es una de esas bandas que desgraciadamente por tanto cambio de formación, por quedarse el solo Jeff Waters y tal, empieza a hacer, yo creo que demasiados experimentos, demasiados vaivenes, y bueno, vuelven con ese Carnival Diablos, que por cierto me parece que está Jack Carnot de cantante, que era ex guitarrista de los Overkill, me parece que es cuando canta por primera vez en Annihilator, sí, en ese disco. Ese, para que la gente, a ver, todo el mundo lo conoce a lo mejor por Annihilator o por, sí, Overkill, sí, el guitarrista, que además en esa gira, que yo comeo, venía de guitarrista con Overkill cuando teloneó Overkill a Halford. Imagina, y Annihilator, que ahí es donde se conocieron. Por cierto, pasaron por España, dijeron que hicieron un pedazo de concierto apoteósico. Yo no fui en esa época. Yo, pero el bolo era Overkill, Halford solo, ¿no? No, me parece que estaba... en España me parece que era una gira donde estaban Overkill... No te lo puedo asegurar, mira, me quedo ahora en duda, claro, porque a mí no me suena ni Leitor en ese momento, pues puede ser, y puede yo ser. Me recuerdo que fue en la Qualum, aquí en Madrid, y, pues puede ser, brutal, y el Yo Comeo, para la gente que a lo mejor no le tengamos fichado, que se vayan a Leech Lord, la banda esa de power metal americano, correcto, y ahí ya que se bajen todo y que se dejen fornicar, porque ahí, no sé, que esos discos son brutales, claro. Pero no sé, es que estoy viendo aquí todo lo que dices tú desde el 2001 y veo que sacar un Muro, Corazón de Medalla. Correcto. Sabes que no era a lo mejor lo que todo el mundo quería escuchar de Muro, pero a veces un disco. Pero volvían. Brutal, ¿no? Y que, claro, que era brutal, mucho mejor que Peligro Inminente, que a lo mejor era ya de 3 años atrás. Pero Draconian de Málaga sacaron un discazo que se lo sacó Avispa también, brutal. Me acuerdo que sacaban las primeras maquetas los Breakers. Un poquito de Beethoven R ya estaban afianzándose, en cara estaban con el segundo. Entonces, que había aquí en la tierra, había material bastante, sí, sí, guapo. Efectivamente. Estaban ahí empezando, Templario, que está, ¿no? Es una imagen de tu tierra, ¿no? De la, sí, sí, sí, de la, efectivamente, comunidad. Templario Castellón, me parece. Sí. Sí, de la zona de Castellón. Luego, por ejemplo, Darmur, por esa época, también estaba empezando a sacar sus discos más famosos. Es que la verdad es que es un año tremendo. Por ejemplo, mi pasión, una de mis bandas, que es Jack Panther, saca el Mechanical Warfare, que es otro disco bastante interesante de esa época. O sea, estamos viendo que es un año tremendo, y has decidido, pues como estábamos hablando un poquito, una banda que mantenía firme ese thrash un poquito más puro, ¿no? Más esencial con Hyrax, que es un, bueno, Hyrax diríamos. Una banda, la verdad, muy desconocida, poco explotada, y ha quedado siempre como un nombre de esos muy tapado. Es que yo creo, o sea, ellos tienen su momento en la que, fíjate, la demo esa del 84, que ahora se ha reeditado en vinilo y toda la historia, en el fondo es lo que se estaba viviendo en Los Ángeles con Lars Ulrich como mecenas, ¿no? De me traigo cosas de Europa, de la New Wave, y todo el mundo se empapa, lo endurece, le mete un poco de chicha y lo convierten en el heavy este, pues Metallica, Slayer, tal, a partir de ahí todo eso. Y Hyrax le da, empiezan haciendo ese rollo de un heavy clásico europeo un poco acelerado, pero ya los discos, en un año y medio, dos años, los discos son casi crossover. Me pega tanta revolución Keaton de pena que se vuelve loco. Y es verdad que hace cuatro cosillas y en los 90 el tío para. No sé si porque por discográfica, porque se vaya, que ve que es una mierda. El tío es un metalero de prosa. Yo pongo a Jaira más que por la banda, más que él es la banda, es Jaira, ¿no? Pero el tío cuando vuelve en el 2000 ya vuelven con el sonido que llega hasta nuestros días. Estos últimos 20 años el sonido no deja de ser cañero, pero a lo mejor no es tan, tiene temas muy machacones, pero no es tan crossover. Es un thrash metal que lo escuchas y sabes que es Jaira, pero a lo mejor es menos, quiero decir, menos violento. Jaira es bastante violento, no sé, pero vamos, yo creo que el tío eso, a lo mejor en los 90 desaparece, pero reengancha, bueno, a lo mejor sigue haciendo, tenía, yo ahora mismo no tengo la consciencia de que estuviera en algún proyecto, o sea, sacó una cosa que se llama Phantoms o algo así, que sacó un 10 pulgadas con su sello, con el Diablo Negro, pero vamos, el tío cuando vuelve con Jairas, se come todos los 2000 también desde el underground, bueno, y la banda, aunque ha pillado un poco de sellos de vez en cuando al final de este último 5 o 6 años, y con sellos europeos que han podido hacer giras, la banda va a su bola, o sea, él, o sea, es que le, no es que le tenga un pedestal, pero además un tío que cuando le conocí hace 10 años en el Pound Metal, un tío genial, súper sincero y bueno, metalero que le brota de las venas, ¿sabes? El, claro. Ahí el Mercurio. Pero alucinante, no sé, no sé, como banda, a lo mejor no es de mis favoritas, decir, ah, este tío más que me vuelvo loco, pero la carrera es muy compacta, sus dos partes, los 80 y el siglo XXI, y contundente, y el tío como metalero, como heavy, es, o sea, es una persona de admirar y de ver cómo lo ha llevado, cómo lo ha podido aguantar, ¿sabes? Allí, y encima, a ver, siendo negro, que no por racismo, es que apenas es negro. Sí, sí, no, sí. En Steam Prophet sí que hay uno también, ¿no? Bueno, estaba Dennis Vincent o algo así se llamaba, pero el creo que hoy en día está. ¿No? Exacto, y estaba, y me parece que también se fue una temporada con otra banda americana que ahora no la tengo en la cabeza. Dos, mejor, porque Doctor Mastermind es el de Wild. Yo creo que le vi a este que creo que tocaba el bajo o la guitarra también. Le vi en un Headbangers, o sea, digo, joder, hemos puesto dos bandas ahí con un hermano. ¿Qué tal? Bueno, entonces, ¿qué tema has elegido? Broken Neck me parece que es el tema que has elegido. Sí, de... ya que hablamos de heavy, partirnos un poquito el cuello. Este tema creo que sí que salta de una época o a otra y se recoge en una demo y ya lo edita bien en un disco, ¿sabes? Hay varias versiones. Por YouTube hay una que tiene un vídeo así un poco chulo, por si alguien lo quiere ver. Y ver cómo son. Pues, es que son ellos, es que los videoclips de Jairas tampoco son muy complicados. Son ellos ahí un poco haciendo el gamba. Y luego, sobre todo, yo creo que Jaira lo gana en el directo. Claro, claro. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este tema, este Broken Neck de estos Jairax, y continuamos con esos añitos que nos quedan por delante. ¡Ole! Burns on their hands, they will fall. Bueno, tras de escuchar a estos Hyrax, va una de mis debilidades. Quizás no es una gran banda, quizás una de las mejores bandas, por supuesto que no es, y menos de Alemania, pero le tengo un cariño a esta banda. Nacho, vamos a hablar en parte de Rebellion como banda referente, un poquito del 2002, una banda que nace un poco de esas divergencias que tuvieron el guitarrista Ullulis y sobre todo Chris Botendahl, cabeza visible creador de los Gravedigger. Bueno, tienen una serie de problemas cuando editan el disco Excalibur y, bueno, aquí ellos tienen un problema porque Ullulis quiere continuar haciendo discos conceptuales. Chris Botendahl quiere ir por otro lado, ahí hay una serie de follones que te cagas, incluso Ullulis está... se meten incluso en juicios, Nacho, porque Ullulis quiere quitarle los derechos del nombre a Chris Botendahl, ¿no? Imagínate cómo son las cosas, es que tiene cojones la cosa. Bueno, la cuestión que de esos líos nace Rebellion, que si quieres luego lo hablamos un poco, pero curioso lo que pasó con Gravedigger, con Ullulis, Chris Botendahl, porque claro, Ullulis que quisiera quitarle los derechos de la fundación o del nombre de Gravedigger a Chris Botendahl. En cuanto Ullulis se unió a la banda a principios de los 90, teniendo Chris Botendahl pues creado el grupo desde principios de los 80, pues fue algo que montó en esos circuitos alemanes un poquito de revuelo, ¿eh? ¿Cómo lo viste? ¿Lo conociste? ¿Viviste un poquito lo que ocurrió? Lo viví con 8 años. No, a ver, no me acordaba de eso. La cosa, o sea, lo que sabía que el tío había tenido sus tripulcas, y la única razón que puedo entender que esgrima Ullulis, es que como el tío estuvo en... o sea, supuestamente Gravedigger saca dos discos, en 83, 84, 85 aproximadamente, se forman, paran como Gravedigger y sacan el disco ese rarito de Stronger Than Ever, el del pato cibernético este Terminator, como Digger. Y ahí sí que está grabando el V, el Ullis. Y luego ya reenganchan Gravedigger ya con pues eso, en el 91. Yo no sé hasta qué momento... Cuando entran como Digger y retoman Gravedigger, firman los dos como que son un nuevo Gravedigger y el tío dice, no, que se llama igual, pero no tiene nada que ver Gravedigger de Heavy Metal Breakdown y del Witches Esther, que no me acuerdo cómo se llama ahora, y la nueva época. Entonces a lo mejor el tío legalmente se agarra a una nueva fundación de unos Gravedigger en el año 91. Bueno, una refundación. O sea, es la única que pues, a ver, o eres muy tonto, o lo tienes muy claro y eres un empecinado. Ya. Pero, no sé, para meterte ya en juicios, o sea, para ponerte a cosas con esas, pues hacer el tonto, ¿no? Como Jane Simon diciendo que los cuernos es una cosa que me da él. Pollas de esas, ¿no? Y es que quieren monetizar todo lo posible. Yo creo que ahí, aparte de eso, Nacho, Ullulis también tenía algo que ver con la discográfica, que por esas épocas estaba... Bueno, era una especie de cazatalentos también de bandas. Por ejemplo, una banda de metal progresivo noruego como es Pagan's Mind los descubrió Ullulis. Era un tío que también estaba metido un poco en las discográficas. Eran parte... Aunque no era muy conocido de nombre, sí que, si nos fijamos un poco, un tío que estaba en la escena alemana, estuvo con la fundación de Iron Savior, estuvo muy metido en muchos grupos. Imagínate que luego funda Rebellion, luego está en Acep. O sea, es un tío que ha estado metido en el tuétano del metal alemán desde los 90 hasta hoy en día. Y es posible que tuviese una ligera opción de poderse hacer con los derechos del nombre. Desde fuera se ve complicado. Pero bueno, nos marca la creación de Rebellion, una banda que en principio, joder, los miembros que fundan esta banda con él, que es por ejemplo Tommy Godley, que era ex bajista de los Gravedigger, y está Randy Black, que había sido batería de Annihilator, por ejemplo, y que luego estuvo con Primal Fear, bueno, está con Primal Fear, me parece todavía. Estará con Distraction, creo, ¿no? Bueno, puede, es que está con varias bandas. Es del típico tío que podríamos no decir de un mercenario, ¿no? Correcto, efectivamente. Björk Gayling, que me parecía que viene de una banda también alemana que lindaba entre el thrash metal y el heavy metal bastante duro, que eran Warhead. Y el cantante de Black Destiny en aquella época, que era Michael Schaeffer, un tío no muy conocido, pero que a mí, ya ves, es un tío limitado y tal, pero a mí me flipa ese cantante. Y pues sacan para mí un discazo que yo creo que Gravedigger, desde que se fue Ullulis, incluso con Manny Smith de guitarra, ex Rage. Mira que ha sacado discos. Joder, yo creo que Grave Digger nunca ha sacado un disco como ha podido sacar Rebellion, con por ejemplo, con este que sacaron, el A Tragedy of Steel, o el Born a Rebel posterior, o en la trilogía vikinga. Me parecen discazos de estos Rebellion, de estos alemanes. Un dato para que la gente no se le cruce: los Warheads que tú has dicho, estamos hablando de bandas alemanas todo el rato, porque esta zona, esta peña es del norte de Alemania. Que, o sea, yo cuando has dicho Warheads me quedo así un poco, porque me ha venido a la cabeza los belgas. Es que hay unos alemanes, me parece también, ¿eh? Claro, sí, por eso, que hablamos de los alemanes, a lo mejor le viene a la gente, coño, ¿dónde está el Warheads belga? No, eso es de los 80. Pero estamos hablando de una banda que también es ese rollo, ¿no? Esto será más speed, pues lo que hacían los belgas y los holandeses. Correcto. New Wave encabronada. Sí, más clásico. Y eso, y tú hablabas de esto. De los alemanes. Me ha venido a la cabeza, digo, voy a buscarlo, digo, porque no me suena buena que este tío hubiera. Claro, diferenciamos de Benelux. Bueno, y sí, lo no, la verdad es que sí, que al final, por lo que dices tú, pues ese tío estando ahí, pues ha cortado y ha pinchado todo lo que ha querido, y que entiendo que a lo mejor bien tenía opciones para haberse quedado con... Fíjate la historia como hubiera cambiado si le trinca el nombre a joder, que Chris Botendal no sé por dónde hubiese tirado, ¿eh? Porque Chris Botendal, su vida es Grave Digger, y lo que sí, tú comentaste, por ejemplo, de Digger, es una de esas historias que tiene mucho trasfondo y que deberían de tratarse en un REA, porque es como le pasó a Raven y le pasó a tanta banda que se quieren comer un poco el mercado americano, tienen que hacer unos pequeños cambios para poder asaltar ese mercado, y meten la pata hasta el fondo en ese aspecto. Pero, sí, sí. Y Nacho, un poquito ese año 2002 pues confirma un poquito la buena racha que llevaba el heavy metal, porque Dream Evil, sí, sí, por ejemplo, sacan Dragon's Lair, otro discazo, Rage con Unity. En España, como estábamos comentando, Valdemar sacan su disco, Darmur confirman, Dio saca el Killing Time, por ejemplo, Firewind sale a la luz, por decirlo de una manera, con su disco debut. O sea, es que continuamos viendo que que esa inercia que empezó en los 2000-2001 del heavy metal, sobre todo en Europa también, pues está yendo de puta madre. Por ejemplo, los canadienses Thinch of Blood, me parece que sacan su Battle Cry, ¿no? Uno de esos primeros trabajos que para mí es otra bandaza que tristemente ha desaparecido. Sí, esos han ido al garete. Sí, sí, salieron en esta época. Por eso, esas bandas que decían, coño, esto ya está sentado y yo quiero hacer esta música. Y lo que a lo mejor no hemos hablado, que solamente hablamos de banda, es los sellos. Que correcto. Bueno, la otra vez lo hablamos un poco por encima, sí, pero estaba viendo yo ahora sobre todo las bandas nacionales, que por ejemplo Rancor empezaban en aquel momento, hace ya 20 años, o Zarpa volvían con Luchadores de la Paz, me parece un disco brutal. ¿Sabes? Saratoga sacaba el Agotarás, este con el palindro así raro. También gente de tu tierra, los Metal Mareni, sacaban, correcto, su primer trabajo, que había cosas muy guapas. Y ahí estaban, pues Locomotive, lo que decías tú de Darmur con Arise y tal. Correcto. Había sellos, Goy Music, ¿no? En el norte, que estaban apostando por... Sacaron, por ejemplo, mira, Goy Music sacó incluso cosas que habíamos hablado al principio del programa, de Lone Wolf. Los discos se los sacan y los distribuyen por ahí con ellos. Y no sé, Arrael seguían estando con... Avispa. Con esto, con Avispa. Metieron la pata en el mundo. Yo creo que ahí siempre los jodidos estaban con... Trincaron a Saratoga por el rollo super banda de Peña de los 80 y mantenían un poco a Submarina Zahara o Rediciones de Muro, algo de Niágara. No soltaban todavía, o sea, o no pisaban el siglo XXI, pero Locomotive sí que, bueno, montó, eran, exacto, ellos al final, detrás del rock machina. Esto de Matarile con la oreja metálica, que creo, correcto, que lo comentamos un poquito por encima, hacían la parte más heavy del ¿cómo se llama esto? Del Viñarrock, sí, sí, que no es un sitio heavy, pero claro, es que, no, joder, que eran épocas muy malas y con poquito que nos dieran a los heavy estábamos más contentos que un tonto con un lápiz. Claro, tú, pero tú, por ejemplo, estás comentando nombres, es que ahí podemos poner a los Valhalla, que empezaban también con Goy, me parece, o por ejemplo, AC Rider también tenía. Por esa época fue cuando sacaron el Evolution, me parece que ya estaba Eugenio un poquito a punto de pirárselas, pero Tierra no, Santa. En 2002 son Regeneration ya. Pues, que lo puse yo el otro día, porque como se han sacado ahora Ron Finn para buscar un nuevo cantante, puse un tema de Regeneration. 2002 y tío. 2002, efectivamente. Fue un año. Bueno, me parece que Eugenio se piró 2000-2001, es posible, tras el claro, Evolution. Uh-huh. Efectivamente. Pero, por ejemplo, Tierra Santa continuaba Avalanche. O sea, es que estamos en un. Yo creo que España estaba viviendo un muy buen momento, y se estaba confirmando un poquito pues toda esa mejoría, aunque por ejemplo todavía habían bandas que estaban un poquito metiendo, entre comillas, la pata, porque en el 2000-2001 me parece que está todavía el Demolition de Judas, Manowar saca el Warriors of the Wall, que es, podríamos decir ya, un poquito el canto del cisne de la banda, ¿no? Porque el Louder Than Hell y tal se aguanta, pero este Warriors of the Wall, yo, aunque tiene algún tema bueno, yo creo que ya empezamos a ver a Manowar desde la lejanía que se equivocan bastante en su, a partir de entonces, un poquito política de edición de discos, su manera de comportarse, sus temas, no sé, me parece que ahí es donde meten también ese tema operístico, ¿no? Donde está sí, el... pero para yo siempre estas cosas, al final, en el momento yo creo que a lo mejor también con menos edad te mosqueas y la banda como mano, igual que tuvo tantos seguidores, false metal y toda la historia, pero cuando se equivocan lo vas obviando, no te enfadas, dejas de ser, y vas viendo, pues eso que pues a lo mejor Hammerfall no es la mejor banda, pero tiene está un buen cogiendo disco. Cuerpo y el Joachim Camps entra y le graba un nuevo disco a los Warlords. Y dices, coño, este tío que se quejaba mucho, que era un blanda, no sé qué, y sí, pero ese tío sacó unas versiones mejores o peores hechas de bandas bastante underground que daban a conocer en un segundo plano, te querían dar un poco más y resucitaba a Warlords. En Vanilla Rose sacaban Spiral Castle, King Diamond sacaba la Abigail 2, Iron Sword sacaban sus primeros trabajos, Impeliteri, System X otra vez con Graham Bonnet. Es que Manowar, o sea, pierda el camino, me parece mal, pero que al final dices, sí. Tengo tanto catálogo, vuelvo a tener sitio donde amasar. Ahora, si no salías de Manowar, Metallica te estaba haciendo lo que haciendo, y cosas así, y dice, bueno, Udo se salva con Man of Machine, pero ¿qué otra banda grande? Rata Blanca, El Camino del Fuego, venga, un poco más blandito, pero bueno, siempre les ha gustado el rollo parpeliano. Pero te pones así y dices, si solo conocías Hammer, Motorhead, correcto, hacen lo de siempre. Pero si te conocías siete bandas, era una putada que dos o tres le estuvieran malhadando, porque se te iba media vida en la desesperación. Pero si ya tenías espectro abierto... Que Manowar se piraran, decía, pues muy claro. Bien, pues me pongo uno de Thunder Rider, o sabes, o retomo Stone Warrior, que vienen ahí a muerte desde Alemania, efectivamente, ¿sabes? Haciendo un sonido cañero a muerte. Claro, no, y no solo eso, por ejemplo, es que si miras a clásicos, Manowar, por ejemplo, es verdad que saca ese disco, pero Saxon te mete el Heavy Metal Thunder, o por ejemplo, bandas así un poquito más novedosas, haciendo un heavy metal tradicional, pero dentro de lo que cabe bastante contemporáneo, están Synergy, ¿no? Por ejemplo, que es una pedazo de banda que también duró tres discos, pero ¿qué tres discos, no? Y empiezas a ver cosas ahí que la verdad es que son absolutamente brutales, y el tiempo, la distancia, cuando echas atrás la vista es cuando te das cuenta de que, joder, qué años, ¿no? Que dices, joder, tío, es que es verdad, es que parece que haya... como si hubiesen alimentado a todos los músicos y hubiesen empezado a salir sin parar, o claro, ven un poquito que la escena se mueve y es lo que alimenta a todas estas bandas, ¿no? Y bueno, y es que yo solo veo bandas guapas, tío. He visto aquí lo de Aremo, veo Seven Witches, Pepinazo, El Rayo, Throw the Storm, disco guapísimo, Rauher Rex, ¿tú lo pudiste ver en los Machina estos de Moncofa? Rauher Rex, tío, una banda también súper dura, tío, súper poderosa, claro. O sea, y ver eso en esa época... era decir, no, si me pongo tachuelas, si me pongo elástico, porque estas bandas me lo exigen en el directo, yo no puedo ir ahí. O sea, me refiero que estas bandas en el 2002 haciendo eso, era decir, no, el heavy metal es así. O sea, es que no sé, Sacred Steel, una banda que hablábamos el otro día por correcto. El foro con Lagri. Sí. ¿Sabes? Es que estas bandas estaban diciendo, no, esto es heavy metal y no se puede perder por un malos años de grunge. Es que da igual, que ha habido un poco de desierto, volvemos al vergel. Y vamos. Es que es que yo ahora mismo, para que la gente lo sepa, como yo, mi parte, me estoy, bueno, tengo todos estos datos en la cabeza, yo filtro para hablar de discos en el 2002 por mi colección, y haciendo un sumatorio, me estoy metiendo 80 discos en 2002 que tengo en mi haber. Imagínate. De un año supuestamente incipiente para mí y que no había mucho metal, pues 80 vinilacos, entre vinilo y CD, tela, o sea, que era un moco de pavo, o sea, que ahí había ya, ya el 2002, los que estaban, joder, lo habían defendido a capa y espada y habían pasado todos los chungos de los 90 y se merecían, por eso, continuar, que muchos de ellos sí que han aguantado otros 20 años, mucho más que muchas bandas de los 80, que como vuelvo a decir, era como la panacea de los 80 y hay bandas de los 80 que harían mucho o los fliparían mucho, pero lo harían en 5 o 6 años. Hay bandas de ahora que llevan 20 años trabajando sobre heavy metal con más o menos gracia o más o menos suerte o fortuna, pero que le dan 3.000 vueltas en cuanto a técnico, a discos, bueno, bandas de los 80 que estén sacando más discos ahora que antes, el 60%, el 80%. Así es. Que bueno, han sacado 4 o 5 discos en los 2000 cuando sí. Tenían 1 o 2 en los 80. Efectivamente. O sea, que tan bonito no sería aquello. Efectivamente, Nacho. Y bueno, un poquito el reflejo o lo que yo quería un poquito reflejar con estos Rebellion es... Claro, te iba a decir, los Rebellion se habían quedado un poquito escondidos, como son ellos en el fondo, ¿no? Porque en el fondo se han quedado sí. Como una banda de amigos que de vez en cuando pues sacan su disco, tocan sus 4 o 5 discos en directo, sus 4 o 5 conciertillos al año, que por cierto, sí. Para mí sería una banda monumental. Mental para el Pounding en algún momento de esta vida, pero, cuando tú coges un poquito la referencia del heavy metal, ¿no? Que coges, dices, cantante un poquito, pues, agresivo, que le ponga corazón más que técnica, que le ponga pasión, buenos músicos, no hace falta que sean espectaculares, un riff sencillo, que el cantante lleve un poquito la tónica del tema, ¿no? Que le dé pues, el momento de rabia o el momento de melodía, que sea él capaz de que el tema coja una esencia y el grupo que se dedique a tocar simple heavy metal, y para mí es este Clause of Madness que sacan de este tema, de este disco, de la Tragedy of Steel, que es el primer disco editado por los Rebellion, que a mí me parece una auténtica maravilla de tema, sencillito, efectivo, pasional. Es que no le pido más a una banda como Rebellion, y te lo digo de verdad, ¿eh? Es cuando... Es que son los alemanes, perdón, es que al final... Sí. Dicen, en Alemania es el especial con el US Metal, se cuentan muchas cosas, pero Alemania al final han sido efectivos, han dicho, mira, aquí tenemos mercado, hay conciertos, se lo han vendido siempre muy bien, se lo han robado a los ingleses un poco, y estos tíos como músicos los habrá muy buenos, pero otros, es que el heavy alemán muchas veces es muy feo y venga, al claro, estribillo claro. Guapetón y a menear la cabeza, como decía Jairas antes. No, oye... Vamos a ver, y todos necesitamos una banda desatascadora, ¿no? Cuando estás un poco saturado de música, que bueno, vas buscando cosas nuevas, intentas descubrir, siempre hay una banda que te viene bien en cualquier momento, que solo quieres que te alegre un poquito el día, que no buscas nada más, y a mí Rebellion es una de esas bandas. Es una de esas bandas que cuando no sé qué escuchar, siempre tiro a buscar algo, encuentro un disco de ellos, aunque sea más malo como los últimos, aunque sea más flojo, pero siempre tienen algo que me alegran y simplemente es esa humildad, esa esencia, esa sencillez de una banda de puro heavy metal y nada más. Sí, eso, así pues, es, no sé, es que poco bueno, más que decir, supieron, ¿no? Sí, supieron buscar la fórmula de volver a la sencillez y decir, bueno, pues, volvemos a hacer y tiramos para adelante. Y que bueno, además lo que dices tú, al final son bandas que no viven de ello, es claro, me da igual que lo que pase, cuando quiera me junto con los colegas, grabamos y sacamos. Efectivamente. Y bueno, vamos a escuchar entonces este tema, este Clause of Madness de ese A Tragedy of Steel, año 2002 de los Rebellion. Y bueno, a continuar con el programita, Nacho. Sí, entramos en recta final. We'll be right back. Bueno, en parte lo que me pasa a mí con los Rebellion que han sonado es lo que te pasa a ti con los todopoderosos RAM que tú dices, un poquito esa representación de ese 2003. Si anteriormente estábamos diciendo que la Tragedy of Steel de los Rebellion era esa carta de presentación, pues en parte, para representar este 2003, me traes también los RAM que podíamos en parte, entre comillas, quizás técnicamente, vocalmente, como banda son superiores a Rebellion. Yo continúo... Vamos. No comparo como banda, simplemente como significado personal de una persona, ¿no? Para ti, RAM, por ejemplo, son esa banda. Pues a mí, bueno, yo tengo mucho cariño por los Rebellion, pero podríamos decir que continúa esa esencia, continúa esa inercia, continúan saliendo bandas nuevas y presentando algo fresco sobre algo que ya existía y que continúa siendo maravilloso el 2003. Sí, no, claro, aquí ya se puede enlazar otra vez con, pues a lo mejor los primeros Keep It True, ya incluso, bueno, ha habido documental ahí que ha salido en YouTube, ¿no? Cuando no se puede hacer el Keep It True, que te cuentan sus inicios, cómo era una fiesta como para pinchar y empiezan a meter una banda y lo crecen, otra vez en Alemania, pero ya incluso los el programa al final se centra en las bandas, ¿no? Que son los que hacen esta música y nosotros los que las consumimos y la disfrutamos, pero alrededor de las bandas, pues eso, tiene que haber un circuito de gira o festivales puntuales donde esas bandas se puedan mostrar en el escaparate, y aquí es cuando empieza Headbangers Open Air, Keep It True, hablando poco en el true, en el tradicional, en los guardianes de la fe, ¿no? Que al final es de qué va el programa, como esos festivales cuando ya ven que ya no es que esté bien la escena, que está saneada, sino que empieza a moverse los billetes, porque al final, bueno, a lo mejor al principio no, ni siquiera te lo planteas así, pero bueno, en cuanto ves tres verdes y al año siguiente cuatro, pues te tiras más a la piscina, pero ya esos festivales empiezan a salir y no sé, es que joder, es que todo se va cumplimentando, ¿no? Las bandas, los festivales, el público. También habría que hablar un poco, a lo mejor, de cómo estaban. Pasa que eso es más complicado porque yo no tengo ya revistas de esa época, pero habría que haber analizado a lo mejor un poquito cuáles eran los contenidos de esas revistas, si habían salido revistas nuevas, si había gratuitas que simplemente se dedicaban a promocionar rollo, bueno, el, no sé, revistas de esas que había de Arais, que simplemente era como un catálogo suyo y luego autopublicidad, ¿no? Como hace. Sí. Bueno, pero de todas las maneras, Nacho, hablando, este tema es curioso porque yo he intentado hablarlo muchas veces en algunas tertulias, por ejemplo, con Mar Gutiérrez de Empirezone y con algunas personas. Arash, por ejemplo, estamos hablando de una época que se vendía mucho disco, se vendía toneladas, incluso pues la mayoría de tiendas tenían su propio catálogo medio fanzine, medio revista. A mí de Arash había una cosa que me gustaba mucho y era que sus productos no los calificaba. O sea, calificaba, por ejemplo, un 7 de 10, un disco de Goy, un disco de EMI, un disco de lo que sea, pero cuando era de Arash te hacían una crítica, pero no tenía una puntuación, ¿vale? Entonces eso... entonces eso era una cosa que a mí me llamaba mucho. Por cierto, todavía tengo revistas de Arais por arriba por casa por destapar, pero bueno, eso ya cuando llegue la hora de venderlas. Bueno, te lo digo porque aquí hay un dilema, y es hasta qué punto esa regeneración de nuevas bandas de heavy metal a principios de los 2000, pues bueno, tienen la suerte, entre comillas, de que bandas como Acep, como Iron Maiden, como Helloween, como tal, empiezan a tener de nuevo éxitos y empiezan a convertir en bandas de nuevo grandes, Judas vuelve y tal. ¿Hasta qué punto es bueno para las bandas y hasta qué punto es malo? Porque empiezan a las grandes revistas, que son las que tienen fama y las que empiezan a vender, las de siempre, Heavy Rock, Metal Hammer, Kerrang, tal. ¿Hasta qué punto esas bandas dan un empujón o terminan tapándolas? Y ese es el problema. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué pensamos? ¿Es bueno o al final es malo? Porque imagínate que en este 2003 es el Metalmania del 2003. Es el gran festival que nunca se ha hecho en España. O sea, para mí, yo fui y tal, flipé por tuberías, la representación de las bandas, hay que ver, las bandas de los tres días. Son para caerse de culo. Pero dime relativamente una banda nueva de las que salieron de los tres días. Tú dices el de Albacete, ¿no? Dice. Sí, el de Albacete. Está Rebellion, que por cierto, abrieron el festival, Rebellion, Hammerfall, Primal Fear, esas eran y ya llevaban 8 como mínimo, menos Rebellion, ¿vale? Por lo que sea, abrieron tenían solo 2 discos en esa época, porque era el Born a Rebel. Pero dime cuántas bandas habían nuevas, ¿eh? Es que, claro, te iba a decir, a lo mejor en los Atarfes siempre había alguna, o promotores más pequeños siempre metían alguna banda local y que sí, el Rock Machina es... 2 años antes, o 1 año antes, que fueron pues 3 años, me parece, Rock Machina, sí, por un sello te metía bandas como Tarántula, claro, Portuguesa. Rock Machina, como hemos dicho, estaba metido en Locomotive hasta el Corvejón, desde el primer año es casi todo el catálogo de Locomotive. Efectivamente. Pero, pues es que, claro, es que eso es lo complicado de coger esto. Y intentar analizarlo y, joder, es que no sé cómo explicarlo. Es complicado porque desde la distancia sí que a lo mejor puedes analizarlo por la sucesión del tiempo, no por las consecuencias, claro. Los grandes festivales se han comido las grandes bandas, o sea, se las han cogido y han tapado un poco todo eso, pero bueno, es lo que vosotros habéis hecho con el Pounding, un poquito más grande del Zeta Leaf Festival, empiezas a ver una serie de festivales, el Keep It True en Alemania, ¿no? Y todos estos, sí. Headbanger, sí que han cogido ese mercado, más under, ¿no? Años posteriores, sí, cuando han visto qué tal. Han tirado a lo que veían que no se llevaba a otro sitio. Lo que pasa, por ejemplo, me viene hacia la cabeza, es que yo también, como en esa época también estaba currando en bolos y también veías el negocio desde dentro, o estabas en fanzine, yo estaba en uno que se llama fanzine, y luego, pues a lo mejor colaboré un poco con el Basa, ¿no? Cuando entré en Metalia, que fue también por eso 2003, todo por ahí, y vas viendo también el negocio desde dentro, tanto en los directos como en la prensa, y vas viendo la mierda que hay, todo el mamamiento de Nabo y de Chocho, y la hostia. Entonces, claro, yo por ejemplo, cuando yo vi el de Albacete, en esa época los festivales no tenían continuidad, entre comillas, hacían 2-3 ediciones a lo sumo y desaparecían. El promotor era el mismo, pero le cambiaba la ubicación y el nombre, de tal forma que cuando le cambiaba la ubicación y el nombre, podía volver a no poner sombras, a poner baños de mierda, duchas de mierda, acampada de mierda, diciendo que era un festival nuevo, que tenía que aprender mucho y tal. Ahora ya se han puesto las pilas porque la gente cogía un avión y se piraba a Europa. Antes lo hacíamos 10, 15, 60, ahora se te van 2.000 tíos y te dejan un festival de estos en Praga. Y se han tenido que poner las pilas. Pero antes era, yo me hago el Metal Mania este en Albacete los 3 días a tope y el año siguiente, si no hay, me voy a otro sitio, le cambio el nombre y vuelvo a traer las bandas. De hecho, si tú después ves otro rock de Zaragoza y tal, tú coges la rana, Rock and Rock, y vas viendo cómo va cambiando el nombre y cada 2-3 años es Manowar, Motor per Saxon, Doro, Primal Fear, Judas, Manowar, Motorhead, ahora la Doro y Gamma Ray, y vas a haces ahí un caje bolillo y con 20 bandas te haces festivales durante 10 años. Es alucinante. Pero aparte de eso, Nacho, festival, la ubicación, y parecía que estaban innovando. Claro, pero no. Te digo una cosa, ese año que hemos hablado del 2003, que es lo del Metalmania, ese año es cuando se junta Judas Priest. Es que este año 2003 es muy curioso porque hay una especie de Decatombe, ¿no? Pero es un poco un año extraño, porque es cuando Judas dice, nos juntamos, ¿no? El Demolition ha sido un desastre, Maiden está triunfando con su reunión, este año creo que es el que sacan el Dance of Death, por ejemplo, este año hay discazos como mi amado Traveler de los Slowfeg, por ejemplo, Brainstorm continúa sacando discazos, Farao saca su debut, que para mí es una joya, que es el After the Fire, el Sound Chaser de Rage, bueno, hay una serie de discos brutales, por ejemplo los Dorizon saca su último disco como banda, que también es un discazo, el Viking Metal empieza a tener mucho éxito con grupos como Tyr o Amon Amarth, pero es el año 2003, que eso qué quiere decir, que es el Saint Anger de Metallica, o sea, es un año capaz de lo peor y de lo mejor, ¿vale? Y yo recuerdo perfectamente, porque el Metalmania que se realizó en Villarrobledo, que fue un éxito rotundo, es muy curioso, porque no se repitió al año siguiente y se repitió en Valencia en una plaza de toros con un solo día con Judas, que es normal porque era la única banda que podía, entre comillas, suplir un poquito pues esa continuación de los Maiden, pero muy curioso porque me parece que tocaron bandas como In Flames, como Cradle of Filth, y no sé qué cojones pasó para que el metal. Sí, pero Metallica, o sea, sí. ¿Qué pasa en el Metalmania para que suceda eso? No tiene coherencia, pues, no tiene lógica. Sí, sí, lo que acabo de explicar. Pero tanta diferencia, tío. Sí. Se quiere continuar porque a lo mejor ya ve que lo que tiene que hacer es poner su nombre y no estar que si Metal Manía, Metal Way, bueno, eso fue luego, claro. Rock Zaragoza, claro. Está dando palos de ciego y tiene que buscarse una marca como Wacken, como Bang Your Head, como, ¿sabes? Como esos grandes festivales alemanes, se tiene que poner un nombre y el tío dice, voy a coger Metal Manía y me lo llevo a otro sitio que al final es el mismo, se hace en Villa Robledo, pues donde se hace el Viñarrock. El Viñarrock se hace porque Matarile, el de Maldito Records, correcto, tiene mano y toda la historia. El tío, aunque lo hace en Albacete, el tío, la oficina de Maldito Records y todo eso, está en Valencia. Es decir, tiene mano en algún ayuntamiento, correcto, tiene conocidos o lo que sea en Valencia. Por eso se lo lleva. Ve que el cartel no va a poder ser tan grande porque a lo mejor le pilla el toro, quiere meterse a competir con los europeos. Que y le hacen la 13-14, porque en esa época, fíjate, cuando se robaron luego a Running Wild de Lorca. Ya, eso fue el Metal Way. Claro, pero el Metal Way, que era la rana. A Marcos. A Marcos, a Lorca Rock. Claro, es que aquí, al final, los personajes son los mismos. Eso fue el 2005. Eso fue en el 2005. Yo creo que en el 2005. Sí, en el Lorca Rock del 2005, que entró Angra en vez de Running Wild, y fue un escándalo porque. Bueno, entre comillas, esto, bueno, contamos porque nos enteramos por sitio. Yo me enteré en el mismo concierto, por eso Running Wild nunca tocará en un Leyendas del Rock ni nada parecido, por una gilipollez, que es que me parece que fue por apenas unos 2.000 euros o 2.500 euros el que se fue para el Metal Wild. Por ahí estuvo la cosa, Pero es que hace 4 años. Y además salió, creo que este hombre, el Marcos, diciendo que Judas era su banda y también se la picaron 15 días antes. Iban a anunciar a Judas para Leyendas del Rock. Como cabeza se cartel. Lo llevó Rock Barcelona, que es otra vez supliendo y gozando y Rock and Rock. Ahí pique entre promotores y puteándose la vida. Ahora, Marcos se la devolvió junto a Madness Live. Todos los promotores juntos con Maiden. Efectivamente. Me lo trinco, me lo llevo al Wanda y le gano 1.000.000 euros a la banda esta. Hijos de puta. No, es así. Bueno, es así. Pero bueno, de todas las maneras. De todas las maneras, joder, tío. Es que aquí nos ponemos a hablar y esto es tremendo porque, claro, luego luego lo que pasó entre Marcos y tal también es que, joder, tío. Es que aquí en España yo no sé. Yo no sé al final qué pasa, que esto es una puta mierda. Y de lo que podíamos. Es que nunca seremos como los alemanes en ningún aspecto. Es que tiene castañas la cosa, ¿no? Pero ya ves hasta dónde nos hemos ido, ¿no? Y en el 2003. Y es verdad, tío. Es verdad porque España podía tener. Mira que tiene festivales de referencia, ¿no? Porque tiene el Resurrection, tiene el Rockfest, tiene tal. Pero nunca tendremos esa esencia como tienen los franceses con el Hellfest, como tienen los alemanes con el Wacken, y todo por cosas como estas. Pero, a ver, yo creo que en el fondo, a ver, los nombres se van a estar quedando y lo tendremos, y al final pues tendrán que lidiar, y yo no digo que solo tengan cada uno como los inmortales, pero fíjate, es que llevan 2 años, ahora encima con lo del virus, que han tenido que suspender, pero creo que lo han reprogramado para el mismo fin de semana. Sí. Vale, que estamos separados en la península, España es un país que tiene sus kilometrajes, o sea, que tiene su público del norte, del sur, del este y del oeste. Pero sí, pero somos muy, muy especialitos en cuanto a esto. No sé si es por la pela, si porque somos muy hijos de perra o lo que sea. Pero a lo que antes de que se me olvide, lo que decías tú de Valencia, el razonamiento que le doy es eso. El tío quema todos los cartuchos en la primera edición pensando que no va a hacer otra. Cuando ve que le sale bien, dice, voy a coger ya nombre, voy a ser el pionero en ponerle un nombre a un festival y tirar para adelante, dando Viñarrón, ¿no? Que lleva su palita. Y por lo que sea, no le cuadran las bandas, se queda con 5 y dice, bueno, ese pedazo de planada no va a ser. Habla con su logística, que era Matarile, y le dice, bueno, la Plaza de Toros de Valencia, y con esto nos vale. Y se hace, y te recuerdas, lo llama Metal Manía Session, como si fuera algo puntual, que va a ser cortito porque me ha pillado el toro y tal, y al año siguiente creo que se lo quiere hacer en Barcelona, y al final lleva el País Vasco con Barón Rojo, o hace así, y hay otro año que no hace nada, hablando de la rana, no quiero hablar de más publicidad, hay un año que el tío no hace festival y simplemente se lleva a los Maiden al puerto de Valencia. Joder, lo mismo, eso fue en el 2010, que le ponen no me hables saca, de eso. Y le saca el mismo dinero a los Maiden en fecha única, sin tener acampada, ni baños, ni césped, ni hostias. Le saca la misma pasta con Maiden que un festival de 35 bandas con la logística que... Le saca lo mismo y te dice, yo este año sueño en blanco. Meto una banda, la de la gorda, me llevo la pasta y ya le buscaré otro. Y bueno, pues eso, los Lorcan estaban aquí cuando partieron pera, sufriendo y gozando, que es Marco, con uno de Madrid, con Vicente Mena, pues uno le ponía la logística, el estadio o lo que sea, lo que ponía las bandas, pues se junta con The Man in Life y el otro, el de Resurrection, sí, empieza desde cero. Tal. Correcto. Pues yo qué sé. Es que Nacho, pero ese concierto de Maiden que tú has comentado del Puerto de Valencia, ese fue con el que acabó conmigo con la paciencia. El que me dijo, el que a mí me dijo, a mí no me toman el pelo otra vez. No, porque eso no era ni condiciones, ni era, es que ni era sitio, era. Y ahí yo me di cuenta, tardé, ¿no? Pero ahí me di cuenta de que esto había dejado de ser un espectáculo, había dejado de ser pasión por algo y se había convertido en simplemente puro negocio en todos los aspectos y yo ahí no me meto. O sea, yo ahí dejé de definitivamente. ¿Y eso de qué año fue? Sería ya un poquito 2010. Más adelante. ¿Sí? Eso fue en el 2010, exactamente. En la Marina Sur. Auditorium, claro. Marina Sur. Claro, que era un aparcamiento, ¿eh? Era un aparcamiento. Ya quemados, por lo que te digo, de verlo desde dentro, tanto en directo como en medios de comunicación y tal, y empezando a ir a Alemania, a estos festivales más underground, claro, que seguían. Esta llama es cuando, y ahora es enlazo con Ram, correcto, para los chavales, es cuando también sale el germen de los clubs en España, que es otro nivel que nos suda la polla. La pasta es que han ido proliferando por toda la península, nos hemos ido apoyando el joven en el viejo y tal y Pascual, hemos compartido giras para poder sacarlo adelante, porque si no, las bandas grandes o medianas ya empezaban a venir con promotores, pero las pequeñas o lo hacíamos nosotros o no venían, aparte de nuestro festival. Y fue viendo eso cómo creamos esto. Y ya en el 2010, a lo mejor en mi caso, en mi experiencia, a mí yo no llegué a ir a ese bolo de Valencia, pero recuerdo estar, fue un verano, y sí, estar sí, en el agosto. Caos de Vallecas y venir unos colegas, que había sido el sábado y sí, el domingo estar con ellos, contarme que estaban asqueados, el Oscar, sí, sí, el Slon y tal, que venían quemadísimos, y yo decía, ya, es que vivo ya 3-4 años con lo de los clubs, que es que me, como si fuera un santuario, claro, me purifica. Uh-huh. O sea, por un lado me la suda la escena, no quiero que muera el heavy metal en general, pero tengo mi propia parcelita en la que soy feliz, con gente conocida, con el que el promotor no me la va a jugar, porque si me tiene que devolver el dinero porque me he hecho una herida en el dedo meñique, no va a ponerme pega, porque las bandas son sinceras y te hablan a la cara, en cierta medida, sin managers que te quieran putear y pedirte la casita de colores. Entonces, yo ya estaba a mitad del 2005-2006 en el Nirvana, ¿no? Y no quiero hacer la referencia a algunos, pero había Ram, y aquí es donde lo engancho. En 2003, en 2004 es cuando lo veo, ya con el EP sacado, que es lo que vamos a poner ahora, yo los conozco en Keep It True. Es mi primer Keep It True. Veo esas bandas en un sitio súper pequeño, y que eran los sótanos como de una iglesia abandonada ahí en Lauda con Spoken. Eso era, bueno, era difícil, ¿no? Pero bueno, Lauda con Spoken es para la población grande que se conoce. Va, una locura. Y ves a Peña, o sea, ahora hay mucho bigotillo de este no sueco que todo el mundo se queja, que si los posers de los 80, los posers del siglo XXI, es que me la pela. Si están ahí y compran sus discos o se toman sus cervezas escuchando esa música y son felices, bienvenidos sean a este rollo. Que mola más un heavy chungo de Carabanchel que si le toses te metía una moja. Pues no, eso no mola más. Era más auténtico, pues a lo mejor era un yonki de mierda. Pero bueno, pero el caso es que había una escena que tú ves a la banda, al promotor, al cliente que paga su entrada, al medio de comunicación, pues ves ahí a todos tomando sus cervezas. Ves a Good Cunemon de La Roja, a Oliver Weissmayer, a un montón de pepeña que estaba en el Heavy Other Bass, gente de Backend que se pasea por allí como Pedro por su casa, pero a pedirse la cerveza y no se te cuela y no te saca el pasecito o te dice, oye, es que yo soy de tal revista, hazme codo, que la tiene que chupar esa chavala que ha entrado gratis por la puerta. O sea, esa mierda dejas de verla y dices, este es mi estado de confort. Claro. Y desde entonces, feliz. Por eso, no sé, tan feliz, ¿eh? Por eso. Y ya te digo, y a partir de ahí Ram me pues entra como un carnero en el pecho, me golpea. Me deja aturdido Y ya no eres el mismo. Claro, ya no eres el mismo. No, pero ya sí que yo en 2003, bueno, a lo mejor también pusimos, hay que poner un límite, ¿no?, al programa. Empezamos cuando se dejó de fabricar el vinilo y el grunge se apoderaba de la escena. Y lo vamos a dejar una década después, por poner esos 10 años de margen. Cuando está todo saneado, hay bandas que ya en sus 2-3 discos, Wolf ya tienen 2 o 3, y están totalmente asentados, pillando sellos, otros como Ram incipientes con SP, pero que me parece, o sea, los EPs, no sé si lo he dicho alguna vez en un programa de REA, me parecen, el primer trabajo de una banda, si es un EP, está como la esencia pura, concentrada al máximo. Luego te aprieta el primer sello, te piden grabar en año y medio, y ya tienes que sacar 8 temas o 10, y ya no todo es tan perfecto, pero una banda que tiene un EP de 4 o 5 temas al principio, por regla general, es diamante bruto, pero puro carbono a muerte. Y Ram en ese disco nos deja, digo, me acuerdo de la época de Metallica, haber ido a ese Keep It True y decir, madre mía, o sea, ahora sí que con esto, con Metal Inquisitor, con eso, con Wolf, con bandas alemanas, suecas, alguna inglesa que empezaba también a salir, Conquest of Steel, decías, Heavy Metal Manias, Keep It True, decías, yo lo tengo solucionado. Que Manowar nos hagan disco, como hemos dicho antes, me parece perfecto. Claro. Que en el Roma China o en el otro no me traen no sé quién, me parece perfecto. Me voy fuera. Y en cuanto nos entramos aquí unos pocos, nos agrupamos y empezamos a traerlo nosotros. Pincho pelota. Y así, Nacho, lo que pasa es que no es lo mismo que una banda te falle, una banda a la cual tú sigues, te falle en los 90, porque es mucho más complicado escarbar y encontrar algo, que te falle en principio de los 2000, que empiezan a ver una cantidad de bandas ingente por todos los sitios, ¿no? No es lo mismo que te falle, entre comillas, ¿no?, Manowar o Running Wild. Por ejemplo, a mí los Running Wild me flipan, pero los 2000 de los Running Wild son penosos, ¿no? No, imagínate que los discos de los Running Wild de los 2000 me los hubiese sacado en los 90, en vez del Black Andin, el Rivalry o eso, ¿no? Pues joder, me hubiese costado mucho encontrar una banda como Ram para suplir, o como Rebellion para suplir un poquito esa falta de bandas, ¿me entiendes? Pero no en los 90 dices. Claro, no es lo mismo que te falle tu banda en los 90 que en los 2000. Pero aquí podríamos hacer una pausa. Claro. Que el oyente, me refiero, que el oyente se vaya otra vez al principio del podcast, volvemos a hablar del 94, y seguramente volvemos a hablar de que hay una escena más escondida. Más escondida. Seguro que si volvemos si vuelves al principio del podcast, el oyente va a decir, estos tíos han envejecido muy mal en este mes. No, pero también piensa, Nacho, que cuando hemos empezado a hablar de los 2000, estamos diciendo que la escena de los 2000 es que empieza a crecer de una manera exponencial. Es que no es lo mismo, no es lo mismo. Imagínate, es que no hay que ir... Es verdad, es volver un poquito al principio del programa. Tú tienes toda la razón, pero volviendo al título genérico de Guardianes, Defensores de la Fe, en todos los años hubo unas bandas, ya sean más clásicas, que quisieron aguantar, Exciter, Envy, o ciertas regiones del mundo que no se manejaban por Los Ángeles, que esos eran más, aquí se acaba la laca, ya no hay dinero. Canadá a lo mejor era más puro, ¿no? Decía, bueno, yo estoy aquí tocando en el frío. Pero si el que quiso rebuscar en su momento, o pasado los años, volvió para atrás y con las herramientas necesarias, radio, web, cine, fanzine, tiró del hilo, el que quiso mantenerse defensor de la fe en sus orejas, no haciendo la música, sino recibiéndola, y quiso, lo consiguió, seguro. Sí que es verdad, Nacho, pero, mira, tirando atrás a lo del vinilo, los 2000 es un poquito el que te hace el acceso más fácil, principios de internet, posibilidades de descubrir bandas, tal. Los 90 eso no lo tienes, es verdad que tienes que ir, consigo un fanzine en los 90. ¿Tú sabes, para yo conseguir un fanzine desde mi pueblo, Ontinyent, yo tenía que ir a Valencia? En Valencia es donde yo lo conseguía, cuando iba yo a Valencia. A saber, y ves, y que queden fanzines. O sea, es que no es lo mismo. Tú estás en Madrid, pichorro, como diríamos en Valencia. Pero claro, es imposible. Pero es que yo esté en Madrid, también a lo mejor hablábamos también la otra vez que tenemos esos 3-4 años de edad de diferencia, que también hacen que tuvieras ya unos conocimientos o unos contactos que te dejaran eso. Pero es que el carteo, o sea, el underground puro, que digo, yo no lo he vivido. Es verdad. El carteo que había con maquetas de cassette y fanzines, el que estaba un poco metido y quería luego dárselo a conocer a sus colegas, y sus colegas querían entrar un poco en la secta del auténtico metal, por así decirlo, hostias, es que era súper puro y había mucho, ¿eh? O sea, es que se carteaba, la gente lo vivía incluso con más pasión que ahora. Ahora, o cuando el Napster, el SoulSeek, sí, y todas esas cosas que te descalamula, ¿no? Que te descargabas por tener y por conocer ahí por vena, que era imposible, o ahora con YouTube y cosas, Spotify, es imposible quererlo o asimilarlo y absorberlo de la misma forma que en los 90 o a principios de los 2000, que lo que te llegaban eran gotas de ambrosía que decías, hostias, esto es el heavy metal que nunca he querido dejar de escuchar. Que saca, pero hay gente que otro tiene, moderneces, que pues allá ellos, que no le llaman heavy metal, llamanlo metal con el acento, pero no le pongáis el heavy delante, que no. Hey, me acuerdo que, mira, además en la cabina una cosa, de las o unas jornadas del heavy metal en la Universidad de Geografía e Historia, que hacía ¿cómo se llamaba este hombre? Poblet, no me acuerdo. Fernando García Poblet, sí. Está en las GAE y toda la polla, ¿no? Sí, sí, sí. Este hombre, mientras se curraba la tesina, toda la historia, pues se hizo ahí y invitaba a Peña, estaba la Julia. Yo iba allí, yo tenía la facultad relativamente cerca y me fui todo con mi cervecita. Y no es que la fuera a liar, pero yo estaba de oyente, pero participé todo lo que pude en las tertulias. Metía baza, me acuerdo, tenemos un recorte ahí, a ver si luego, si no, cuando pongas el programa, busco la foto y la pongo en los comentarios con Cerezuela, íbamos allí a escuchar y a hablar. Y me acuerdo que pues discrepabas con la peña de cosas de estas, de que era el metal, lo que no era, tal, tal. Y yo me acuerdo una vez que estaba Chus de Mago de Oz, pues eso, poniendo con su verborrea, que al final es gente que está acostumbrada a un escenario, contando eso. Y le dije, ya, tío, o sea, además que me acuerdo que el ejemplo era un poco peregrino, como me gustan a mí. Y le dije que sí, que tú me podrás querer invitar a cenar a un restaurante búlgaro, que es una comida muy rica, o sea, y que es un chorizo búlgaro, pero es que a mí me gusta el chorizo, yo qué sé, o un embutido búlgaro. Yo decía, ya, a mí me gusta el chorizo me da igual que sea, de Vela, de Pamplona, de Cantimpalos, lo que sea, heavy metal, chorizo, me gusta esto, y cojo esto, soy encerrado, sí, pero es que tengo más que de sobra para no aburrirme en 8 vidas. Que tú dices que hay un metal que es búlgaro, que está muy delicioso. Que sí. ¿Tiene chorizo o no? No me lo pongas, que no lo quiero. Y ahí demostraba mi cerrajón, que me llevaba muchas veces a que me digan, no, es que eres un cerrado. Y también recuerdo en esos años duros del heavy metal, en los 90, de estar en el Orión o en el Lemmy, los bajos de Argüelles, y dije, no discutir. Pero peña que me decían, es que tú eres un radical, porque no sé qué. Y le decía, perdona, ¿cuántas bandas de heavy te gustan a ti? No, me he descubierto unos tal Inflame, no sé qué. Ya, cuéntame cuántas bandas de esas que te llegan en las revistas, en los panfletuchos. Me decía, pues a lo mejor conozco 150. Yo le decía, vale, 150 por bandas que tienen muchos discos, 1500 discos. Vale, pues yo ahora te conozco esas mismas, quitando unas pocas de las modernas, y aparte te conozco X bandas underground que hacen heavy metal. Al final yo conozco, tú dices que conoces 150 bandas, yo conozco 400 bandas. Tienes el cerrado, amigo. Claro. Está claro. Entonces, y todo eso, todo eso para RAM, ¿no? Podríamos decir. Sí, porque si luego la gente te cala mucho de RAM, que es no sé qué, el pesado del Nacho con el RAM, pues que sea. Pues bueno, pues vamos a poner sí, Heavy Metal Killers. Tienen hasta una marca de leche, de chocolate allí. Antes de que existiera la banda ya tenían leche, tiene cojones la cosa. De toda la manera. ¿Cómo sale la leche? Efectivamente. Menos mal que no hay una banda sueca que es Puleva. Bueno, vamos con Heavy Metal Killers, ¿no? Del mini LP, Sudden Death, su primer trabajo, que ya suena que te cagas a mí. Es de lo que más me gusta de los RAM, ¿eh? Es de lo que más. No, Heavy Metal Killers es un disco que sacó Erage, fíjate, Erage Records, una banda, o sea, un sello inglés. Ingleses que siempre han estado, que han renegado, según se acabó la New Wave, han renegado del metal. Y Rage, que encima era del rollo death metal, sí. ¿Cómo le ve el olor al Money para generar este Heavy Metal Killers, un vinilo, un CD y en vinilo en el 2002-2003, con bandas como Ram? Creo que meten a Voltax de México, con unos amiguetes, pero que son bandas total Power Vice, que no habían tenido una maqueta de tres temas, nunca llegaron a sacar el disco los holandeses, los que suenan a Maiden de los dos primeros discos. Sí. Y hacen eso porque y lo sacan en vinilo y Rage, que le sudaba la polla al heavy metal, ¿sabes? Que le ve color y dice, aquí estas que parecen que van a explotar, y acertaron con muchas, ¿eh? O sea que el mal olfato los ARs de Rage no tenían. Pero vamos, sí, ese tema, el que vas a poner, aparece ahí y en el disco, en el Sudden Impact de, del 2003. Uh-huh. Que luego eso está en CD, está en vinilo, creo que lo saca... hostias, era, es que era un sello muy raro. Sacó lo de Primordial también, es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Ahora luego lo miro, si eso. Claro, era, Primordial. Era un sello que solo sacaba vinilo, de, eran también suecos, eran nórdicos. Supremacy of Steel, no le miro, he estado exprimiéndome los sesos. Luego lo sacan ellos en CD con Black Park Recording, que no deja de ser el estudio y el sello suyo, que saca sus cosas cuando no tienen un sello gordo. Lo reeditan en CD con una versión del Disturbing the Priest de Black Sabbath, o sea, hay dos versiones del CD, y posteriormente Lake of Fire en 2013 lo vuelve a reeditar con un encarte nuevo, con un librillo así bastante guapo y con algunas fotos extra donde aparece, ya hay como dato, yo que sé, aquí fetichista, el pase del 2007 de Ram en el primer Pounding Metal Fest cuando... cuando tocaron con nosotros. Entonces hay eso, hay formato CD vinilo en tres o cuatro formas distintas. Ya no hablo de colores, simplemente que tengan algún extra u otro, o un tipo de maquetación distinta. Y el tonto de Nacho pues tiene todas esas. Pues bueno, vamos a escuchar entonces a los Ram y ya estamos finalizando el programita, hey. Nacho. Un programita que nos ha llevado más tiempo del que parece. El confinamiento. Dale con la cabeza ahí. ¡Gracias! Y para, en parte, una de las últimas bandas que quería yo tratar, he traído a los albaceteños Centinela, en parte un poquito para, de nuevo, meter la cabeza a bandas españolas de esa época. Podríamos poner también a Centinela, que es una de esas bandas de... bueno, continuadoras de lo que estaban haciendo otras bandas como Avalanche, como Tierra Santa, ¿no? Y nombres que hemos dicho anteriormente, Saratoga, ¿no? Pues esto sería una segunda hornada de toda esa. Acompañaría a otras bandas como Dúnedain, por ejemplo, a los Warcry, que era una separación de los Avalanche. Y es un poquito, pues, mostrar que habían bandas que continuaban a esas primeras y que hacían, sobre todo en un principio, en esos dos primeros discos que editaron y luego a lo mejor un poquito más hard rock, pero los dos primeros discos de Centinela son heavy metal, con, en parte, con mayúsculas, por su cantante, por Cano, dos guitarras. Yo creo que era una banda que se convirtió en una banda referencia, en parte, en España, pero que, sin embargo, por lo que pasa, ¿no? Un poquito el mercado comercial que se perdió, pues, por internet, no apostaron las discográficas por esta serie de bandas que no terminaron de despuntar. Quizás esa posibilidad de que Cano hubiese entrado en Saratoga y se quedó en el aire de daño también a la misma banda. Yo creo que todo eso jugó un poquito en contra de esta banda, un poquito para referenciar también este 2004, ¿no? Y el último año del cual vamos a hablar. Sí, o sea, que no sé, yo es que recuerdo eso, que había bandas ya no solamente en Madrid y en Barcelona. Estábamos hablando que Angelus y Centinela empiezan a poner Albacete, fíjate, en el mapa. Y es que yo sé, recuerdo también unos de Zaragoza, La Barda, que también me conocí. La Barda. Clásico, súper brutal, y ya salían en todos los lados. Ya no era solamente eso, Madrid, Barcelona y con alguna de Valencia o Bilbao, ¿no? Ya había una escena totalmente repartida y con sus sellitos. No sé, es que cambiaba, no sé, es que ya había cambiado otra vez todo. Estábamos en un punto muy bueno y que ahora, pues, el mercado tenía que rular por sí solo. Pero, joder, sí, la verdad es que yo solo recuerdo. Muy guapo, porque me comí muchas bandas de esas en garitos pequeños. ¿Sabes? Yo veía estas bandas, eso, pues, sobre todo las de Madrid, Ancala, Beethoven R, Posesión. Claro, claro. Es que me los veía en un mes, algunas bandas, dos o tres veces. Y muchas de ellas querían llegar a acabar tocando por Madrid, y te ibas a salitas y había siempre 70, 80 personas. Que no, comparado con lo de hoy. Claro, pero... Pero te cuento una cosa, yo por esta época es cuando yo empiezo un poquito a menearme más por Valencia y todo eso. Empiezan a haber salas como La República, que te meten perfectamente 1.500 personas. En esa sala, por ejemplo, Saratoga, estoy hablando en el año 2, la gira del Agotarás o del siguiente, ahora no me acuerdo, te meten 1.500 personas en Valencia. Por ejemplo, cuando iba... Warcry te podía meter allí perfectamente 600 o 700. Quiero decirte que estamos en un momento bastante dulce. Sí. Y si lo analizamos en la distancia, quizás 2004-2005, y a partir de ahí cuesta abajo en todos los aspectos, no en calidad, sino en ventas, en capacidad para esas bandas, que se den promoción. Ahí hay un problema gordo, porque no sé si te das cuenta también, ahí empiezan a tener problemas las bandas. Azrael tiene problemas con Avispa, Darmur tiene problemas con Elisa, que fundan los Dreammaker. Luego ahí está lo de Leo, que al poco tiempo se va. Avalanche tiene problema con Víctor García. No sé si te das cuenta, pero entre esa horquilla, 2003, 2004, 2005, punto álgido en venta, en muchas cosas, conciertos a tope, pero problemas por todos los sitios, ¿eh? Sí, es que a lo mejor ya esas bandas llevan suficientemente tiempo para, por eso, para el guitarrista decir que la banda es así, el cantante dice yo ya tengo mi imagen y creo que puedo sacar un disco en solitario, y bueno, pues si estamos en momentos dulces, no hay que apretárselo, agarrárselo macho, y las discrepancias acaban en, venga, pues yo monto mi nueva banda porque el sello... cree que, pues, el caso a lo mejor de Saratoga, que este tío es el potencial nuevo, ya Jero y Nico no son los reclamos de la rockstar de los 80, correcto, y este tío que viene aquí se la va a llevar de calle, yo qué sé, tío. Pero vamos, sí, pero vamos, que es eso, había bandas jóvenes que lo estaban petando, y lo que decía, bandas jóvenes que viniendo a tocar para 100 personas a Madrid eran total éxito, que hay bandas de ahora que se los meten, y yo creo que, vuelvo a repetir eso, que yo esta juventud mía, bueno, ya no era juventud, pero bueno, esos 20 y pico años, yo los viví pero gastándome pasta en disco y en directo, que no sé dónde se acaba la viruta, pero que era la hostia, o sea, es que era uno tras otro. No, bueno, y no son. Pero sí que es verdad que quizás en este momento es cuando las bandas se dan cuenta de que están en un momento bueno, están en un momento dulce, entre comillas, ¿no? De que tienen bastante asistencia de público, venden bastantes discos. Sin embargo, el rédito económico no es acorde a lo que está pasando. Y ahí es cuando las bandas empiezan también a tener un problema muy gordo y a darse cuenta de que no es suficiente con lo que están haciendo con la música, de que el vender X discos por las circunstancias que tenga España, por ejemplo, ¿no? Por los acuerdos con discográficas, porque tienen tirón, pero no tienen lo suficiente como para, exceptuando cuatro bandas, ¿no? Mago de Oz en esa época, Avalanche, sí. Tierra Santa en algunos momentos, tal, ¿no? Pero si exceptuamos todo, si exceptuamos cuatro bandas, es que ninguna banda que surgió de esos años puede sobrevivir de la música. Ya. Sí, es que no. Es que no, es que volvemos a lo de. O sea, yo siempre hago la comparación con los 80. Es que los 80 en el fondo vivieron cuatro que tuvieron un éxito tremendo. Los demás, pues les pasó como a esto, los que pillaron una buena posición con un buen manager o una discográfica, que luego es como todo. Volvemos a lo mismo. Sabiendo cómo se. Porque a lo mejor alguien dice, he vendido 5.000 copias y antes era, oh, ¿cuánto? Ahora dices, ahora es una mierda. O al revés, ahora es muchísimo y antes era poco. Pero defíneme vender 5.000 copias. Claro. Colocar en almacenes de tiendas 5.000 copias es venderlas, porque es así como se llega a los números uno. Colocando al Corte Inglés 300 copias, que supuestamente van a vender, pero que a lo mejor en 3 meses solo han vendido 60, ya son 40 menos. Por cada tienda, ya no, a lo mejor te quedas por debajo de los 5.000. Es que ahí hay mucho. Nacho, ese aspecto es curioso. Es una mierda que flipa. Es que ese aspecto es curioso porque yo. A ti te lo venden de una manera, pero es que los discos de oro no son sobre copias vendidas, son sobre copias fabricadas. Entonces, claro, cuando se fabrica la copia 60.000, hoy en día me parece, antiguamente la 100.000. Es cuando es claro, porque tú exactamente no sabes las copias que has vendido. Tú sabes las copias que has fabricado. Se supone que cuantas más fabricas es porque más has vendido. Pero tú exactamente no sabes la cantidad de copias que hay vendidas porque hay mucha copia rulando en tiendas pequeñitas, en mercados de festivales, en tal y pascual, ¿no? Y claro, entonces todo eso también es un joder, es que eso es otro trasfondo, eso es otro tema, ¿eh? Eso es ahí hay joder, eso es otro real peligroso. Joder, tío, eso es muy jodido. Y estamos en el 2004. No, pero es verdad que en este momento pues ya vuelve a estar todo estabilizado y la estabilidad da otros problemas. Y la realidad más de me tengo que buscar la vida para grabar un disco porque no tengo discográfica y de buscarme yo el propio garito para poder girar por cinco ciudades, a que me lo hacen todo, tengo tiempo para pensar y en vez de pensar en sacar un disco mejor o más heavy, te dedicas a enfadarte, bueno, por eso, las cosas que pasan, como todo, entonces, y o también hay más mercado, me refiero, los sonidos se van abriendo y como músico, siempre es una cosa que yo he dicho, digo, yo como no he sido músico, pues no digo, ay, es que esta melodía yo la podría adaptar, a mí me gusta la música, que me entra por las orejas. Y vuelvo a decir que tengo un poco las orejeras estas o lo que pone a los borricos, ¿no? Y voy para adelante con el heavy metal. Pero, joder, que ahí la gente empezó a. Es que he escuchado estas bandas suecas con un sonido Göteborg o con esto más vikingo. Y empiezas a diversificar y las bandas se disuelven, o tres se van para Andre. No sé. Las bandas cambian un poco de estilo, aunque hacías heavy. Joder, vamos a poner a Centinela. Centinela es una banda que los tres primeros discos. Brutales. Yo recuerdo en Metallica pincharlos a muerte y todo el mundo con Centinela era como la banda revelación y ellos mismos, para el poco público que tenían, quisieron innovar y perdieron a ese público y no ganaron al mainstream. Efectivamente. Y al que tenían purista lo perdieron y son ellos los que se echaron las palas encima de tierra y un poco inconsciente. Sí, sí. Es que esa melodía en vez de claro, la otra, claro, claro. Aquí hay mucho que decir porque los dos primeros discos de Centinela está claro que es heavy metal puro y duro, en esencia, ¿no? Sangre Eterna y La Nueva Ira, que para mí es el mejor disco que tienen. Luego más adelante, no sé si es en el cuarto disco, ellos tienen un problema de cambio de formación y pasan de tener dos guitarras. Claro, y entra uno solo. Y ahí pierden, sí, claro, pierden, es que pierden. Ahí están pierden. Buscando las guitarras porque el tío se llamaba Maiden al guitarrista y le meten a Lorenzo Bascuñana, que era una banda llamada Destierro, también de Albacete. Sí. y hacen doble guitarra. Y ahí como que ganan ya la perfección de centinela. Pero justo en ese momento, el que entra, que es colega del guitarra que está dentro, pasa algo, salen los dos, claro, y se quedan sin esa dupla de guitarra. Exacto. Es verdad que meten unos chavales, a lo mejor más jóvenes, con ideas nuevas, y centinela cambia un poquito, si me da la nota del heavy metal, pero no sé si no es ese heavy metal cortante que con la voz de Cano. Es que era perfecto, es que eran los ángeles del infierno, los Ram españoles, y lo pierden ellos. Y siguen teniendo doble guitarra, ahora solo se han quedado solo con uno, pero ellos son los que hacen que Centinela dé un medio giro, y ese medio giro pierdan a los acérrimos del sí, metal más purista, que es lo que estaban haciendo. Bueno, yo me acuerdo de haberme comprado la maqueta en las tiendas tipo que llevaba el Silver. Imagínate, en Madrid. El emisario de la fe. Escúchate esto. Y el emisario de la fe, mira, voy a ver si va a ser el programa. Es verdad. Dios, hostias, tío. Pues joder, escuchar esa maqueta y decir, y sonda el maquete encima, me cago en la puta, ¿sabes? Claro. Y decir, con dos huevos, tío. Y alucinante, tío, descubrir esas cosas. Pero es una banda. Una banda para agradecer, porque ellos, es verdad que con pánico aguantan. Quizás Claustrofobia, que es el de 2008, empiezan a tener ya elementos un poquito más hard rockeros, menos cortante, menos afilados. Y es menos oscuro ese disco, y difícil de fumar. Sí, pero tienen una curiosidad, que el disco Teoría de la Fatalidad, que ya cambian el estilo bastante, es uno de los primeros discos que se pone en gratuito por internet para sus fans. Y no sale a la venta en pago directo. O sea, vemos que es una banda que, bueno, cambia un poquito su filosofía, ve cómo está el mercado también, las circunstancias, y se intenta adaptar de otra manera. Y bueno, el mercado es lo que hay y al final es cómo se convierte, ¿no? Y tristemente, pues bueno, el 2009 ya no tiene nada que ver con el 2004 que estamos tratando ahora como último año de esos 10-11 años que hemos estado hablando. Pero yo creo que es un bonito recuerdo, en parte, pues hablar de Centinela como banda, un poquito referencia a todas esas bandas que estabas tú comentando. O yo, por ejemplo, en esa época Ankara también estaba empezando, a principios de los 2000, con trabajos también muy interesantes. Es que hay una cantidad de bandas, por ejemplo, en La Rioja está Red Wine, que salen con Arise. Es que hay bandas que, bueno, tienen su... Valdemar también empieza en el 2002-2003. O sea, es que hay bandazas tremendas que salen en un momento que, bueno, tienen su cierto éxito. Es efímero en el aspecto comercial, pero continúa un poquito en el corazón de nosotros, ¿no? En pequeños festivales, en, bueno, en conciertos de sala pequeña, desaparecen, vuelven a aparecer. Valdemar, por ejemplo, una banda referencia hoy en día, pero también tuvo su época de desaparición, ¿no? Y, joder, es que es complicado estar a las buenas y a las duras y a las maduras. Es que es todo muy, muy complicado. Y bueno, es lo que hay en parte. Pues podemos meter el temita, ¿no? Ese de la nueva ira, que a mí es un tema que me mola mogollón. Y bueno, y terminar el programa ya con un detallito que quería yo poner. Me parece perfecto. Pues bueno, vamos a escuchar a José Cano en todo su esplendor. Tristemente, pues bueno, José Cano se ha quedado como un gran cantante, pero simplemente como cantante de Centinela. Podía haber sido un poquito más, pero bueno, por lo menos podemos disfrutar con temas y discos como este, La Nueva Ira. Así que vamos a escuchar este tema y finalizaremos en Volver. Rampas y bombas se acaban de Bueno, Nacho, yo pensaba que sería un ratito y como es normal, al final me junto contigo y esto es un auténtico desastre. Esto, al final, los programas son eternos, esto es tremendo, esto parece que haya durado un mes y medio. Pero bueno, vamos a despedir con un tema de, supongo que conocerás esta banda, supongo que conocerás a los War Dog, como no, de Tom Gatiss. Y no sé si recuerdas cuando estuvimos hablando de Ballistic, el programa anterior, que era pues joyas ocultas, ¿no? Podríamos decir, un programa que queríamos sacar un poquito a la luz, pues bandas que nosotros considerábamos que estaban un poquito olvidadas. Pues los Ballistic editaron en el 2003 un disco homónimo como el grupo Ballistic, que para mí era una auténtica joya. Estuvimos hablando un poquito de las circunstancias y te comenté ese hecho de que Tom Gatiss había pues buscado para la formación a Harry Conklin y que se había montado en un momento en concreto, pues que parecía que la banda realmente eran Jack Panther, ¿no? Que tenían que haber actuado pues en un festival, en un Wacken, en un Sweden Rock, y que al final actuaron o no sabíamos si había actuado Ballistic o no sabíamos si había actuado Jack Panther al final, porque la banda era Jack Panther. Pues bueno, definitivamente la banda actuó como Jack Panther. Y la cuestión, Nacho, es que Ballistic cogió a todos estos miembros de Jack Panther, menos Mark Briody, el fundador de la banda. Estaba pues Chris Broderick, que estaba el batería, el Stuart Twiggs, el bajista de los Jack Panther, y Harry Conklin, porque Tom Gatiss había tenido problemas con las cuerdas vocales. Se había quedado sin voz. Entonces, su salida fue continuar como guitarra, contratar los servicios de Harry Conklin para Ballistic y continuar como banda. Pero claro, ahí hubo un problema. Uno es que en ese momento Jack Panther estaba en el mejor momento prácticamente comercial de su carrera. Habían editado pues el Mechanic Warfare en el 2001, habían reeditado sus discos en el 2003-2004, reeditaron pues bueno el Chain of Command, que no había sido editado en el 87-88. Sí. Claro, ahí se juntó una serie de problemas que dieron al traste con la intención de Tom Gatiss de tirar adelante ese proyecto, ¿no? Esos Ballistic con media formación de los Jack Panther. Por tanto, todos esos contratos que tenía firmados Tom Gatiss en festivales al final fueron a parar a Jack Panther, y Jack Panther con Mark Briody y ya sin Tom Gatiss pues estuvo haciendo un poquito lo que tenía que haber hecho Ballistic. Así que bueno, al final pude conseguir un poquito esa información y poderla dar pues en este programa, porque Nacho, como no sé cuándo voy a poder juntarme contigo otra vez, porque tu vida en parte va a cambiar, pues quería terminar un poquito con esta puntualización y con un tema, en parte no de Ballistic ni de Jack Panther, pero de los War Dog, que no hemos podido ponerlos. Iba a poner de ese último disco que editaron los War Dog como formación en el 99, que es de la Sound Beating, el tema Sniper, que me parece el mejor tema para mi gusto de los War Dog, y me parece una buena manera de terminar en parte este programa. Pues sí, yo creo que sea War Dog por la amistad. Me imagino que todos tus oyentes saben que hay una banda de la zona de Elche, cerca de tu zona, que se llama War Dogs. War Dog. Pues unos chavalitos jovencísimos que tienen un sonido súper tradicional, que también, pues, igual que he visto el día con Invader. Sería una banda que le podías tirar la caña, porque son majísimos, y también preguntar eso de cómo unos mocosos, entre comillas, que se ha dado por algo tan arcaico y tan en declive, ¿no? Supuestamente, pero bueno, son dos pelotas. Y lo otro era, creo que era en el Sorted Earth este, había un tema que se llama A Bucket of Beer, ¿no? O sea, el tema es un poco así más funcarra, pero es que es un tema ahí que te... También te mola. Sí, me mola porque te habla de un cubo de cerveza, ¿no? Entonces, siempre lo tengo, a veces cuando lo pongo que pinchar, pongo ese tema, pero porque me parece una macarrada ahí, pero bueno. Sí, la verdad es que el señor Tom Gatiss es otro genio, ¿no? De esos que lo que toca sabe lo que hace y saca metal de sus manos. Sí. Bueno, y lo que estabas haciendo referencia de estos valencianos, me parece que son de Elche, War Dogs. Sí, de la zona de Elche, sí son, correcto. Son varios de una zona y otro de otra, pero de esa región. La diferencia es que es separado, War Dogs, y estos War Dogs, claro. El nombre es junto, esa es la, claro. Por si alguien quiere buscar un poquito información. Nacho, Para mí ha sido un auténtico placer estar contigo de nuevo. Espero que tu vida no cambie mucho. Este programa, pues bueno, mientras lo preparo, lo edito y todo, todavía tardará un poco en salir. Pero que tengas muchísima suerte. Darte por adelantado la enhorabuena de lo que tú y yo sabemos, en parte. Y... me lo guardaré para noche de insomnio. Efectivamente. Y tío, que juntarme contigo, como siempre, es un placer y que me encanta, ¿no? Debatir, discutir, hablar. Sí. Pues bueno, estas tertulietas que hacemos. Un poco hacer el repaso a esta década ominosa, ¿no? Como decía antes. Y sobre todo eso, que al final nos, te centras en lo que he dicho antes, ¿no? Nos centramos en el programa. En las bandas, en los discos que van saliendo y cómo se ha ido cambiando un poco la escena, y lo más tangible que a lo mejor de eso son el formato físico y los directos vividos. Pero vuelvo a repetir que estos guardianes de la fe de esta década chunga, aparte de músicos tal, pues eso, hay unos sellos que hicieron su mejor o peor labor, fanzines, cuecines cuando empezaron a salir, revistillas de todo tipo, los garitos, hay garitos que ponían música de mierda, pero estaban petadísimos, y cuando se empezó a poner poder escuchar mejor música, porque supuestamente era mejor época, estaban vacíos. Pero que la escena se compone de una red bastante entramada de eso, y sobre todo de los oyentes que quisieron recibir esas canciones en épocas malas, y que, no sé, que también es que todo, la balanza se equilibra y se repercute uno con lo otro, pero vamos, que no solamente las bandas, es que es todo un entramado que lo pasó muy mal en esa época, pero que en Zaragoza yo estuve en esa época y la zona heavy los 80 decían que era la hostia, pero vamos, yo conocí Zaragoza en los 90, al principio de los 2000, y me pareció que le podía pegar incluso un repaso a veces a Madrid con lo que era Madrid, ¿sabes? Que mucho, mucho, y luego no era mejor para tanto. Claro, claro. Que es que son muchos factores, pero ahí estuvo. El heavy metal más tradicional, el thrash metal clásico y tal, aguantó el tipo, y en 2020 podemos decir que tienen buena salud por eso, porque pasaron la enfermedad. Sí, estamos puteados y la pasaremos efectivamente. Urbanidad, lo que pasa, Nacho, es que, claro, este tipo de programas que hacemos, pues a veces, pues sobre todo yo contigo en este aspecto, son un poquito complementarios a esos monográficos o especiales que intentamos a veces hacer sobre escenas o sobre bandas, sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de Running Wild y hacemos el monográfico, en el futuro de Jack Panther o de Halloween o tal. Claro, te centras en una banda, hablas un poquito de la escena en ese momento por las circunstancias, y estos programas te complementan un poquito, todos esos programas, como en el de US Metal, como en el de la New Wave of British Heavy Metal, te complementan un poquito porque te acercan en ese momento lo que estaba sucediendo en otras escenas, en otros países, otras bandas, sí. Y bueno, pueden ser programas complementarios a todo eso. Complementario, suplementario. No, pero sí que es eso. Uno por a lo mejor es algo más genérico, otros luego se indaga sobre esto. Pero vamos, que yo creo que al final tienes un catálogo ahí en REA para muy diverso en cuanto a estilo, pero el que quiera defender la fe, por así decirlo, tiene ahí para picar y echar. O sea, ahí sí que puede tener hasta 5 hijos de insomnio que va a tener tiempo de sobra. Sí, sí, y bueno, y me encanta tener gente como tú para poderme, de vez en cuando, pues sacarme, no los colores, pero decirme, ahí te ha faltado esto, o ahí, y me encanta, porque en todo no podemos. Claro que yo soy así, pero vamos, que a mí me podrán sacar mil, y diré, te estás equivocando también. Es lo bueno de esto, ¿no? Que maravilloso. Que a mí se me... Joder, cuando pusiste lo de el otro día, que te dije, joder, está guay, pero sí, no pusiste una banda americana, verdad, en el fondo. Porque yo que sé, esa mierda de detalles a mí me gustan. Efectivamente. No me gustan que te salga mal, porque no sale mal. Pero darme cuenta y no decírtelo, o sea, no decírtelo a mal. No, decírtelo, claro. Tío, que te he escuchado esto porque también escucho en segundo plano. Claro, claro. Así es así. Claro. Y a mí me encanta, Nacho. O sea, que eso es mierda. Algo que enriquece. Eso enriquece tanto al escuchante como al mismo programa. Así que, bueno. Nacho, poco más que decirte. Muchas gracias de verdad por aparecer en REA. Dale las gracias a tu esposa, a tu compañera, y por dejarte que estés conmigo un rato más y terminar este programa. Así que un placer. Me pongo las zapatillas y vamos al pasillo. Muchas gracias, Nacho. Hasta pronto. Cuidado. Un abrazo.